el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un Enredando las Mañanas más en este martes 23 de agosto. Los y las saludamos desde los estudios de Radio Voces, desde la provincia de La Rioja. Les contamos que este programa, para quienes recién se enganchan a nuestro dial, y también para recordarles a quienes lo hacen diariamente, que este programa se realiza desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde varios medios de comunicación. Los martes estamos saliendo desde los estudios de Radio Voces en La Rioja y también martes de por medio desde La Colectiva Radio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los lunes nos retransmite, estamos transmitiendo desde Radio Pueblo de Jujuy. Los miércoles desde Radio Zumba la Turba de la provincia de Córdoba. Los jueves desde los estudios de Radio La Retaguardia junto a Luis Angio, también desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los viernes desde La Caterva, Buenos Aires. Y viernes de por medio desde Radio Estación Sur de la provincia de Catamarca. Les contamos que el programa sale en vivo y en directo en la radio de la red www.rnma.org.ar. Bueno, también pueden escuchar esta radio en distintos puntos del país, en la retransmisión que realizan las radios de la red y también otras que se han ido sumando a esta propuesta. Podés escuchar Enredando las Mañanas desde Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy. Podés escucharnos también en El Bolsón, en Río Negro, desde Radio La Negra. En Córdoba, la ciudad de Córdoba, desde La Quinta Pata y Radio Zumba la Turba. También en Córdoba, desde Radio Roja, en la localidad de Casa Grande. También en Buenos Aires nos retransmiten La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca y Radio Semilla. Radio La Bulla nos retransmite en San Luis y La Pujante en La Valle Mendoza. Bueno, ya hacia el norte del país estamos retransmitiendo desde Radio Voces de La Rioja y Radio Estación Sur desde la provincia de Catamarca. En provincia de Buenos Aires nos retransmite La Barriada en la localidad de Florencio Varela y Radio Libre en Santa Teresita. También estamos siendo retransmitidos desde Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Bueno, y como el trabajo colectivo siempre sale mejor, estamos también trabajando junto a medios gráficos de la red de medios y otros y otras colaboradores y colaboradoras que trabajan en todo lo que es la producción y postproducción de este programa. Estamos con compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba, también desde El Zumbido, desde Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia. Y en la radio de la red nos acompaña y colabora Julia Echeverría, y en redes sociales trabajamos junto a los compañeros y compañeras de Eco Córdoba, Radio Voces y Zumba la Turba. Bueno, 5 minutos han pasado de la hora 10. Les recordamos que Enredando las Mañanas se emite hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar con bastantes informaciones de distintos puntos del país. En un ratito nada más estaremos con invitados en el estudio. Es la primera vez que se realiza una muestra con imágenes fotográficas de Adelina de Mati de Alaya. Ella es una de las primeras madres de Plaza de Mayo que tomó la Plaza de Mayo para hacer las tradicionales rondas que cumplieron hace poquito nada más 40 años ya. Y Adelina, entre esas madres, ella se destacaba por llevar siempre su cámara de fotos y fotografió esos momentos históricos, esos momentos de la historia argentina. Adelina, bueno, es la primera vez entonces que se hace una muestra con esos retratos y esa parte de la historia que ella pudo capturar a través de su cámara, y vamos a estar con quienes fueron responsables de esta muestra, que son compañeros y compañeras de Cooperativa Amalaya, una cooperativa también en arte y comunicación. Vamos a estar hablando también de una serie de denuncias falsas que aparecieron en contra de luchadores sociales en la localidad de Mar del Plata. Es una denuncia que están haciendo distintas organizaciones sociales de esa localidad. Vamos a estar también con una nueva clausura al Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez en La Plata, y también vamos a estar dialogando con la multisectorial contra el agronegocio, porque una vez más fue fumigada una escuela primaria por en un horario escolar y por fuera de la normativa de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar con estos y otros temas más aquí en Enredando las Mañanas en este martes 23 de agosto. Y nos vamos a la primera pausa musical de la mañana y enseguida ya estamos con el desarrollo de toda la información.

Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Lleva Raja, La Colectiva, La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Seguimos en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a dar la bienvenida a una compañera más que llega a través del teléfono. Ella es integrante, vamos a hablar con Ana, ella es integrante de la multisectorial contra el agronegocio, quienes emitieron un nuevo comunicado de prensa, lamentablemente informando y denunciando que una vez más una escuela primaria en Marcos Paz fue fumigada en un horario escolar. Esto fue el pasado 19 de agosto y Ana nos va a contar un poco más sobre esta historia. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por este espacio. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar ahí y defender estos derechos a un medio ambiente sano y a la salud de estos niños y de denunciar a estas multisectoriales cuando, infringen esa ley y esos derechos. Contanos qué pasó en Marcos Paz el 19 de agosto. Bueno, específicamente el día 19 de agosto, yo te voy a clarificar que también soy secretaria general del SUTEBA Marcos Paz, que es la seccional de los trabajadores de la educación. Como ya estamos en esta lucha contra las fumigaciones y contra los agronegocios desde hace aproximadamente 5 años, y hemos venido sufriendo fumigaciones terrestres sucesivamente cada año o cada 2 años en otras escuelas, en nuestro distrito logramos que existiera una ordenanza que prevé estas situaciones y obliga al municipio a rodear de barreras forestales a las escuelas rurales, cosa que en 5 años no se ha realizado, y también obliga a los productores y aplicadores de fumigaciones a avisar con al menos 72 horas a la directora de la escuela rural que esté cercana a los campos a ser fumigados y al consejo escolar, porque esto está prohibido en días de clase. Sucedió que nosotros, previendo que ya se inició la campaña de siembra de soja y maíz transgénico, estábamos recorriendo las escuelas rurales. Y cuando terminamos de hablar en esa escuela primaria 4, una escuela hermosa que tiene una huerta preciosa, que no tiene un solo árbol alrededor, solamente en el frente, y que está alambrado de por medio, prácticamente pegado a la siembra de soja y maíz transgénico, nos retirábamos de la escuela cuando nos llama la directora para avisarnos que un tractor del tipo mosquito, de esos que fumigan, estaba cercano al límite de la escuela, había empezado a fumigar, y que con los docentes habían salido al patio para hacerle señas para que se aleje, y nos llaman a nosotros. Inmediatamente radico la denuncia en la patrulla rural, y la patrulla que correspondía en ese momento se dirigió al campo y detuvo la fumigación y ordenó al aplicador que se retirara hasta tanto la escuela, al término de su horario, pudiera ser desalojada. Nosotros denunciamos también esto al Consejo Escolar, que debe priorizar la salud de niños y de trabajadores, y denunciamos a Jefatura Distrital. Vamos a seguir las instancias judiciales con un amparo para todas las escuelas rurales de nuestro distrito, porque hemos contactado a distintos especialistas que nos dicen que pueden llegar a ser hasta 8 fumigaciones entre septiembre y marzo para sembrar este tipo de producción. Claro. Ahora, así que... sí. Ana, ahora también hay una realidad, entiendo, de a partir de cuando que cada vez más se expande la frontera sojera, cada vez son más escuelas que estarían, digamos, a expensas de esto. Sí. Y sí, porque ha cambiado en nuestro distrito, en 10 años ha cambiado totalmente el diagrama de producción. Nosotros teníamos un distrito de huertas, de quintas, de productores de huevos, de pollos, de chanchos, de tambos, y esto a la frontera sojera ha avanzado acercándose a las poblaciones. Y las escuelas rurales son las primeras afectadas, porque quedan prácticamente algunas casi dentro de campos sembrados. Y nosotros interpretamos que cualquier productor tiene derecho a hacer de su campo lo que necesite, pero tiene también que hacerlo responsablemente. Para eso hay ordenanzas que deben cumplirse, pero también estamos luchando por una nueva ordenanza que fije entre 2.000 y 1.000 metros de límite de fumigación alrededor de las escuelas rurales, sin desconocer que debe ser un cambio de paradigma esto y de concientización, porque muchas de las familias que nosotros recibimos en las escuelas rurales viven, conviven con este veneno, con estos herbicidas, pesticidas que se usan últimamente, prácticamente porque ellos viven adentro de esos campos. Claro. Y ellos tienen sus propias quintas y huertas que deben estar también contaminadas, toman el agua del subsuelo sacándolo con bombas. Esta realidad del monocultivo transgénico ha cambiado la realidad, la cara de muchos lugares rurales en la provincia de Buenos Aires, y como tal se debieran tomar las precauciones y hacerse los controles necesarios para evitar en el futuro lo que ya está demostrado, que el glifosato, el 2,4-D, la atracina y todos esos productos que se usan cada día más porque la naturaleza es resistente, y antes si fumigaban dos veces, una vez antes de sembrar y otra antes de cosechar para matar las hierbas que pueden perjudicar a la soja, hoy esas hierbas, esos yuyos están más resistentes y hay que fumigar hasta 8 veces en una campaña. Entonces, esto perjudica notablemente el entorno ambiental. Y en esa lucha estamos, sobre todo como sindicato lo tomamos por el resguardo de las condiciones de trabajo y la salud de los compañeros trabajadores, docentes y no docentes, y la vulneración del derecho de nuestros chicos a tener un ambiente sano y seguro, por lo menos dentro de la escuela. Imagínate que ellos tienen proyectos de huerta orgánica que trabajan con el programa de Pro Huerta del INTA, y esta escuela ya entre ayer y hoy iba a desechar todo lo que suponen que ha sido afectado por esa fumigación, porque la fumigación siguió al día siguiente. Es decir, la escuela cerró sus puertas a las 4 de la tarde, pero la fumigación detenida por orden de la patrulla rural se suspendió, y sabemos que después que la escuela se cerró y todos se retiraron, la fumigación siguió, y siguió sábado y domingo, porque es un campo muy grande. Entonces, y hubo vientos. en esto, en este fin de semana. O sea que ha habido una dispersión inmediata de esos productos, más allá de lo que queda suspendido en la atmósfera y de lo que queda en el suelo y a su vez puede llegar a penetrar en el subsuelo. Claro. En Marcos Paz tenemos muchos cursos de aguas subterráneas, lo cual es muy importante para nosotros, para que no le falte agua a nadie, ni siquiera en los campos, ni a los animales, ni a las personas de todo este hermoso distrito, de esta localidad, que alguna vez fue conocida como el pueblo del árbol, porque era tan verde. Y nosotros queremos seguir siendo así conocidos. Sí. Y que en todo caso, los productores que tienen derecho a producir lo que elijan en sus campos, también tienen la responsabilidad y el compromiso de que eso no perjudique la salud y la vida de distintas generaciones que también estamos asentados en esta localidad. Seguro. Bien, estamos, para quienes agarran recién el programa, estamos dialogando con Ana. Ella es miembro de la multisectorial contra el agronegocio, y lo que estamos denunciando es que una vez más una escuela primaria fue fumigada por fuera de digamos, violando las leyes que así lo prohíben, como ordenanzas de Marcos Paz, que prohíben las fumigaciones cerca de establecimientos educativos y en horario escolar, exactamente. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta información, por estar allí, como te decía al principio, protegiendo los derechos de estos niños y de estas localidades. Desde ya enviamos nuestra solidaridad a esa lucha desde la Red de Medios Alternativos, y bueno, cualquier novedad, o bueno, pueden contar con nosotros para la difusión y la visibilización de esta problemática que es tan compleja, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedades muy terribles que causan estos venenos en el ser humano. Exactamente, por eso en nuestro país hay una red de médicos de pueblos fumigados existente desde hace aproximadamente 8 años, que han trabajado intensamente desde lo científico para ayudarnos a pensar y para ayudarnos a informar este tipo de cosas, y también para ayudarnos a pensar alternativas. Por eso nosotros en nuestro distrito vamos por 1000 metros de agroecología, de manera que los productores accedan a esta limitación de plantado transgénico y fumigaciones alrededor de las escuelas rurales, pero sin perder de vista que se puede hacer una agroecología responsable en esos 1000 metros, con amparo de los municipios y con viabilización de marketing, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que esto se puede hacer para que volvamos a dar trabajo, para que el agro sea sustentable, y porque esta situación no debe repetirse. Ya lo hemos sufrido en el 2011, en el 2013, en el 2014 y ahora otra vez en el 2016. Y no es solamente el distrito de Marcos Paz, estamos luchando codo a codo con compañeros de Exaltación de la Cruz, con compañeros de Guaminí, de Necochea, de Trenquelauquen, donde este fin de semana se hizo un importante encuentro, el 7º encuentro de pueblos fumigados, y el próximo, en marzo del 2017, se va a hacer en Necochea, donde esperamos participar con la experiencia lograda aquí en el distrito, pero también llevando buenas nuevas, porque queremos hacer como en algunos distritos donde ya se está intentando este tipo de agroecología responsable, y es posible. Bien, bien. Bueno, Ana, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. No, gracias a vos. Muy amable. Bueno, ahí estábamos entonces dialogando con Ana. Ella es miembro de la multisectorial contra el agronegocio. Decíamos, comentándonos respecto a esta nueva fumigación sobre escuela primaria, pero sobre todo contándonos respecto a, bueno, cómo la frontera sojera viene avanzando cada vez más en los distintos territorios y cómo también hay una complicidad por parte de los gobiernos y de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, que permiten o no controlan las fumigaciones en estos espacios públicos como las escuelas. ...45 minutos pasan de las 10... estás en la radio de la RNMA en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Enredando las Mañanas y enseguida volvemos con más información. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Encontrarás feas manzanas y llorarás porque si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Tiene que ser esa manzana que has de comer. Pero recuerda, debes tener poca pereza y no dormirte. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red.

Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Seis minutos han pasado de la hora 11. Seguís escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, información para contarles. Esta semana se va a estar realizando o conociendo la sentencia en el marco de la mega causa La Perla tras 4 años de juicio oral, uno de los juicios más largos de la historia, de lo que va hasta ahora de los juicios por delitos de lesa humanidad. Hace 4 años inició este juicio y esta semana se conocerá la sentencia. El fiscal Facundo Trotta dijo que se cerrará un ciclo histórico. Este jueves será la sentencia, cuando se va a conocer esta sentencia que deberá dictar el Tribunal Oral Federal número 1, que es el que está llevando adelante la mega causa La Perla. El fiscal Trotta, como decíamos, dijo que se cerrará un ciclo histórico este jueves, el 25, teniendo en cuenta la envergadura y la trascendencia que tiene la causa para nuestra provincia y el país, ya que este proceso, junto con el que se investigan las violaciones por derechos humanos cometidos en la ex ESMA, son las más emblemáticas causas que se llevan adelante de Argentina, según también, bueno, la mirada de este magistrado. Bueno, recordemos que en esta mega causa ya se llevan 3 años y 9 meses de juicio, en el que se investigaron todo tipo de delitos cometidos en la centro clandestino conocido como La Perla, que, bueno, está ubicado en las afueras de la ciudad capital de Córdoba. Declararon 581 testigos y pasaron por 352 audiencias en total, además de se analizaron más de 1000 horas de filmaciones, alguno de los números de esta mega causa. Bueno, el fiscal Trotta también destacó que por primera vez se escuchará una sentencia sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, cometidos con anterioridad también del golpe de 1976. Además, el tribunal va a resolver sobre el robo de niños en relación a la sustracción del nieto del titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, según relató el representante del Ministerio Público. Bueno, y hasta ahora la información que nos han transmitido los compañeros y compañeras de Córdoba, de la Red de Medios Alternativos, es que esta sentencia se estaría dando a conocer alrededor de las 11 de la mañana, y desde la Red de Medios se está coordinando ya para realizar una transmisión en vivo y en directo de lo que será el desarrollo de esa jornada. Recordemos que el jueves estamos transmitiendo Enredando las Mañanas desde los estudios de la Red Retaguardia Radio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estaremos en comunicación permanente con la ciudad de Córdoba para conocer el desarrollo de esta última audiencia, como así también estaremos transmitiendo en vivo y en directo cuando la misma pueda realizarse, y bueno, y el resto de la jornada. Así que desde ya estamos adelantando la información, quédate enganchado ahí en Enredando las Mañanas, porque vas a tener toda la información de la mega causa. Más música en la mañana de martes en Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? Red Neoliberal de Medios Anarquistas. ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá 3 tengo 19 y 126 confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio, suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Nos detienen arbitrariamente. Ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por getona. Por getón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren. Y matan. ¿Quiénes? El Estado. La policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta. No va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Acá tengo reiteraciones 20A, 118A, 20A. Diecisiete minutos pasan de la hora 11. Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que buscamos difundir información y visibilizar noticias que no vas a encontrar en otros medios de comunicación o en medios hegemónicos, noticias que por ahí se buscan no mostrar, no contar, y que elegimos visibilizar desde la red, como es la denuncia que se está realizando por parte de distintas organizaciones sociales y políticas por una campaña falsa que está llevando adelante el gobierno nacional contra luchadores sociales y sobre todo en la ciudad de Mar del Plata. Y estamos en comunicación telefónica con la abogada María del Carmen Verdú, que nos va a contar un poco más en detalle de qué se trata esta denuncia que se está haciendo por parte de organizaciones sociales y a qué se debe, ¿no?, esta campaña del gobierno. Hola, María del Carmen, bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ahí, bueno, teníamos la posibilidad de leer el comunicado que han enviado desde distintas organizaciones sociales y políticas respecto a una serie de denuncias falsas que están recibiendo luchadores sociales de Mar del Plata y por lo cual hoy se va a realizar un acto y movilización frente a el Juzgado Federal número 4. En realidad, ayer que se realizó. Sí, exactamente. O sea, estamos hablando de la causa que se inició como consecuencia de esa visita el 12 de agosto de este año del presidente Macri y la gobernadora Vidal a Mar del Plata, donde fueron a un barrio periférico muy humilde a anunciar algunas obras y donde se produjo una situación, o una serie de situaciones, mejor dicho, que ya desde el vamos recibió una cobertura mediática muy particular, porque mientras salieron los habituales plumíferos escribas del gobierno a hablar de una agresión, de piedrazos, de una tentativa de homicidio contra el presidente y demás, resultó que no hay ninguna imagen que refleje esa situación. El propio jefe de la policía bonaerense, Pablo Bresi, dijo que no voló ninguna piedra, que lo que había es gente del barrio, vecinos, por supuesto algunos de ellos integrantes de organizaciones populares, porque la gente que milita vive en esos barrios también, que le gritaban Macri basura, vos sos la dictadura, y otras consignas similares, con dos ejes básicamente en su repudio. Por un lado, las declaraciones de esa misma semana del presidente en relación a los compañeros detenidos desaparecidos, cuando dijo que no le interesaba meterse en la discusión de si eran 30.000 o cuántos, y por el otro lado la situación de pauperización de la clase trabajadora de la mano del ajuste, del tarifazo, de los despidos, de la inflación, etcétera. Uh-huh. Mientras tanto, sí había una movilización de organizaciones sociales de y políticas de Mar del Plata, de organizaciones de desocupados, etcétera, entre los que se destacaba el grupo de coordinación Votamos Luchar, donde están el MTR, Fogoneros, etcétera, que se concentraban sobre la avenida 180 a unas 6 o 7 cuadras, no conozco bien la zona, pero sé que son varias cuadras de distancia del lugar donde estaba el presidente Macri, y que querían justamente acercarse a manifestar su repudio, pero fueron interceptadas a esa distancia, reprimidas. De hecho, desde Correpi denunciamos por las redes sociales desde temprano cómo los compañeros habían sido agredidos con balas de escopetas, tanto con postas de plomo como de goma, con cartuchos de gases lacrimógenos, etcétera. Y bueno, allí terminó esa movilización, que insisto, ni siquiera entró al barrio, mientras el presidente Macri hacía un acto brevísimo y se iba para después iniciar esta caza de brujas con el asunto de las pedradas que nadie vio volar. Lo cierto es que esta causa fue requerida por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, personaje bastante peculiar, porque en lugar de enterarnos de la existencia de la causa porque hubiese habido alguna citación por las vías normales, judiciales, lo que salió a hacer el juez López el jueves y viernes pasado fue una maratón de entrevistas en medios de televisión y radios y diarios locales de Mar del Plata, anunciando que si bien todavía no había recibido las actuaciones judiciales, así lo dice textualmente el jueves a la medianoche, por ejemplo, en uno de los programas, él había visto las imágenes por televisión y sabía perfectamente quiénes eran los responsables, y con nombre y apellido señaló al conocido dirigente social Ricardo Chacho de Roste, justamente de la agrupación Votamos Luchar, MTR y Fogoneros. Uh-huh. A partir de estas declaraciones del juez López, naturalmente nos pusimos en movimiento las organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos a disposición de los compañeros, emitimos el comunicado que comentabas y viajamos ayer a la mañana a Mar del Plata con un escritito, como en cualquier causa judicial, diciéndole al juez: buenas, me enteré por los medios que estoy acusado en esta causa, vengo a designar mis defensores para que puedan ver la causa y decirme qué tengo que hacer. Claro. O sea, lo que cualquier persona que se entera que está siendo investigada penalmente tiene derecho a hacer y cualquier juez obligación de admitir. Uh-huh. Bueno, allí llegamos al juzgado federal 4, por supuesto acompañados por una movilización importante, porque era un tema que preocupaba a la ciudad de Mar del Plata, y nos encontramos no solamente con un enorme cordón de la Policía Federal frente al juzgado, sino que el juzgado estaba literalmente atrancado, cerrado, una doble fila de policías, una afuera, otra adentro, con uniforme antimotines. Nos llevó una larga hora de discusión conseguir que el comisario a cargo entreabriera la puerta, porque nosotros sabemos hacer un montón de cosas, pero no podemos leer los labios, y la verdad que no le entendíamos lo que el tipo nos decía desde adentro. Bueno, gracias a la presencia de los medios de comunicación que estaban allí filmando y difundiendo lo que sucedía en vivo, logramos que entreabriera la puerta y nos dijera: el juez dio la orden que no entran. Le mostramos las credenciales, le dijimos: miren, somos el doctor Jalil, la doctora Verdú, venimos a presentarnos como defensores de una persona que el juez ha dicho por televisión que está investigando. ¿Cómo no nos va a dejar llegar a la mesa de entradas, a dejar el escrito, que nos sellen la copia, aceptar el cargo, pagar los impuestos que hay que pagar y ver el expediente? Claro. ¿No? El juez ha decidido no recibirlos. Bueno, obviamente esto generó una serie de discusiones. Yo le planteaba al comisario: mire, discúlpeme, en 34 años de ejercicio de la profesión, yo nunca he discutido una decisión judicial con un policía, que venga alguien del juzgado. Claro. Si no me dejan entrar, bueno, que baje alguien del juzgado a atenderme. Todo esto está filmado, fue transmitido en directo. Finalmente bajó un secretario del juzgado que se presentó como doctor García, que nos dijo: si quieren hacer la presentación, vayan al otro edificio donde tiene sede otra secretaría del juzgado, a 20 cuadras de distancia, que ahí se les van a recibir el escrito. Bueno, nos fuimos raudamente para allí. Cuando llegamos solos, mi compañero Jalil y yo, porque la movilización venía caminando bastante más lentamente por el centro de la ciudad, ya nos encontramos de vuelta con un despliegue policial inaudito. Están las fotos que hemos ido enviando a través de las redes sociales con la absurda situación de yo con mis escasos 57, 60 kilos rodeada por 10 policías para entrar al edificio de un juzgado, armada con un escrito de designación y mi matrícula. Bueno, finalmente logramos llegar a la mesa de entradas, nos recibieron el escrito y nos dijeron que nos iban a avisar cuando estuviera despachado con lo que resolviera el juez. Pasaron unas cuantas horas más, durante las cuales llegó la movilización, obviamente se duplicó o triplicó la presencia policial, hasta que ya ha pasado el horario hábil de tribunales, alrededor de las 2 de la tarde, la secretaria de ese juzgado, la doctora Valderramo, nos informó que el juez había resuelto rechazar nuestra petición porque el señor de Rospe no reviste ningún carácter en la causa. O sea, el mismo juez que 48 horas antes había dicho por televisión «Estoy investigando a de Rospe», nos decía ahora que de Rospe no tenía ninguna relación con la causa. Bien. Bueno, obviamente le pedimos copia de esa resolución, sí, porque no nos deja para nada tranquilos, claro, y nos llevamos la sorpresa, porque realmente es una situación inaudita, de encontrarnos hoy, a escasas 24 horas del intento de asumir la defensa en el juzgado, con este mismo juez convocando a una movilización en defensa del gobierno y de su gestión como juez federal en todos los tribunales federales de Mar del Plata y del resto del país, y aquí en la ciudad de Buenos Aires, para el día viernes, y trenzado además en una brutal interna con los fiscales de Mar del Plata, obviamente situación a la que somos ajenos, ahí se están matando entre macristas y kirchneristas aparentemente, y en el medio los luchadores sociales que no saben en definitiva, ¿cuándo van a poder acceder a conocer un expediente donde el propio juez es el que está diciendo en televisión que los está acusando? Claro. Esa es la situación, tratando de resumirla lo más brevemente posible. El jueves a las 10 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa en el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en Callao y Corrientes, a las 10 de la mañana, uh-huh, justamente para que los periodistas aquí en la ciudad de Buenos Aires puedan escuchar, por ejemplo, el audio del juez convocando a una movilización el viernes en apoyo de Cambiemos y de su gestión como juez federal. Claro. Ahora, María del Carmen, la verdad que el relato, hasta para alguien que no entiende muy bien de leyes o no conoce muy bien, la verdad que es, digamos, cuesta creer todos los manejos que se han realizado. La pregunta es si crees que esto es algo puntual en contra de una organización o un compañero de una organización, o como abogada, digamos, caracterizás que esto es una política, digamos, que se está dando. Y te pregunto por lo siguiente: justamente se conoció esto de las famosas piedras en la movilización de Macri, justo antes que Macri diera como una vuelta por distintas provincias del país, donde se montaron operativos increíbles, con visitas que tuvieron poco más de media hora, digamos, en cada lugar. Digo un poco también porque se conoció esta noticia y de alguna manera pareció un justificativo para montar tremendos operativos, ¿no? También. Sí, bueno, mira, vos me preguntás como abogada, lo único que te puedo decir es que esto es inaudito. Jamás en la vida ningún profesional ha tenido que enfrentarse a esta situación de llegar en horario hábil con la credencial en una mano y un escrito de designación de defensor en la otra, y que una barrera doble de policías federales le impidan entrar al juzgado a presentar el escrito y aceptar el cargo. Punto aparte. Como militante, obviamente hacemos un análisis político de la situación y decimos, y lo dijimos ayer allá en Mar del Plata, esto es parte de la política represiva del gobierno de Cambiemos, es parte de una ofensiva contra las organizaciones populares, donde también se cuela la disputa interburguesa, macristas, kirchneristas, por supuesto, pero no mezclemos los tantos, y que desgraciadamente tiene este elemento novedosísimo de un juez asumiendo sin ningún tipo de vergüenzas ni tapujos su rol de vocero del gobierno nacional y específicamente del Ministerio de Seguridad. O sea, una cosa que a mí me tiene también un poquito sorprendida es que después de que ayer en por lo menos 10 intervenciones radiofónicas que a su vez fueron reproducidas en medios gráficos de la ciudad, yo haya dicho estas frases, el juez Alfredo López está actuando como vocero del Ministerio de Seguridad de la Nación y del presidente Macri. En todas las intervenciones que tuvo el juez hoy en otras tantas radios y medios de comunicación de Mar del Plata, no respondió eso. Claro. O sea, evidentemente no tiene cómo contestarlo. Y de su propia intervención, si ustedes escuchan el audio que está incluido en las declaraciones de hoy temprano, donde convoca esta movilización, es una movilización de apoyo al gobierno lo que está planteando. Uh-huh. Es verdaderamente insólito por el descaro, no porque no haya habido nunca jueces que se embanderen con tal o cual gobierno, claro, sino porque este sale y lo dice con todas las letras. Uh-huh. Claro. Ahora, ¿estas declaraciones no tendrían que revestir algún carácter de incompatibilidad con ciertas causas? Digo, manifestar esta cuestión de apoyo hacia una persona por parte de un juez no podría, entiendo, estar vinculado a causas donde esta misma persona sea denunciante o demandante. Entiendo que tendría que ser así, ¿o no? Pero absolutamente. En realidad, toda esta actitud del juez lo inhabilita no ya para intervenir en esta causa, sino para actuar como juez. Claro. Ahora, eso no es un resorte que esté en nuestras manos, no somos nosotros los militantes populares los que ponemos y sacamos jueces en esta etapa en que estamos viviendo, claramente. Nuestra preocupación es la libertad, la integridad física de los compañeros, y lo que sí vamos a plantear en esta conferencia de prensa el jueves son los próximos pasos que vamos a seguir en Mar del Plata en relación a la defensa de los compañeros, porque indudablemente una causa en manos de semejante personaje, si normalmente la justicia no nos ofrece ninguna garantía porque es una justicia de clase, acá directamente estamos en lo mismo, exactamente lo mismo que si estuvieran Mauricio Macri y Patricia Bullrich sentados en ese despacho firmando las resoluciones judiciales. Claro, claro, claro, totalmente. Bueno, María del Carmen, nada, muchas gracias por la disposición. Sabemos que también te encontramos trabajando, así que muchas gracias por la disposición de esta entrevista. Y bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Porque como vos decías, aquí hay que hacer un análisis político también general de un contexto. No es una persecución a un determinado compañero o compañera o a una determinada organización. Digo, también a esto se suman las declaraciones de este juez y esta movilización a la que se está convocando, así que vamos a estar atentos desde la red de medios y bueno, desde ya te agradecemos por la información que nos brinda siempre y estamos atentos. Al contrario, gracias a ustedes y un abrazo. Un saludo, hasta pronto. Treinta y cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana. Nos vamos a una nueva pausa musical. Estás escuchando Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Explotación desinformal, mi sudor.

118 horas, con precaución, aparentemente una pelea grande. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es... Es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, y seguimos con más información. En un ratito ya vamos a estar cerrando este programa, pero antes de finalizar queríamos hacer contacto con la provincia de Córdoba. Estuvimos escuchando durante el recorrido de este programa un pequeño spot realizado por la productora Sin Voz No Hay Voces, miembro de Cooperativa Voces, una producción que se realizó en formato audiovisual y también sonoro para distintos medios de comunicación, con la idea de denunciar la persecución policial, ¿no?, y la estigmatización, sobre todo de la juventud. ¿Y quién nos cuida de la policía? Es una de las consignas que tiene este pequeño spot de denuncia. Y justamente estamos en comunicación telefónica con una mamá, Gabriela, de la provincia de Córdoba, mamá de Rodrigo Sánchez, y es una de las tantas madres que es hermana de Rodrigo Sánchez, tantas de las familias que se movilizan para denunciar justamente la persecución policial, en este caso en la provincia de Córdoba. Y hoy se está realizando una movilización justamente de familias, de personas, de jóvenes, de chicos, de chicas que han sido víctimas de la policía cordobesa. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos un poco dialogar con ustedes para que nos cuenten, cómo se vienen organizando los familiares de chicos asesinados, perseguidos, lastimados por la policía cordobesa y cuáles son las denuncias o las exigencias que puntualmente tienen actualmente. Bueno, primero soy la mamá de Rodrigo. Bien. Sí, estamos junto con la coordinadora, somos un grupo de madres, hermanas, tías, somos la familia de los pibes, fusilados por esta policía de Córdoba. Estamos organizadas y hoy 23 marchamos y tomamos las calles porque no conseguimos nada de ninguno de los casos, la justicia no nos escucha, mira para un costado. Y en este caso estamos repudiando la complicidad del Estado, el Poder Judicial, médicos forenses, que en estos casos siempre los médicos forenses se prestan, los medios masivos de comunicación, que encubren a los policías responsables también de estos asesinatos. No nos queda otra que, una vez más, tomar las calles y tratar de visibilizar la problemática que tenemos, que para los medios masivos, para el pueblo, siempre hacen quedar que los chicos, un delincuente más, o persecución, tiroteo y muerte, y no, salimos a la calle que se visibilice la verdad, lo que pasó con estos chicos, y que hoy en día somos sus ojos, su voz, y bueno, una vez más pedimos a la gente, al pueblo, que se sume, que nos acompañe y que escuche la verdadera historia. Seguro. De estos casos. Gabriela, justamente ahí vos, ustedes lo manifestaban en una de las tantas manifestaciones que realizaron frente al juzgado en Córdoba, que el policía que mató a Rodrigo actuó de juez, como dicen ustedes, ¿no? Por el tema de que determinó que Rodrigo debía morir y por eso actuó así. Sí, eso sí, eso sí, yo lo sostengo, lo mantengo y siempre lo voy a decir. Lucas Carranza, el asesino de mi hijo, actuó de juez, él lo condenó a muerte, él no le dio la oportunidad de seguir viviendo. Estamos hablando de que él lo mata a un metro de distancia porque están las pruebas de balística por la espalda, sacando su arma reglamentaria, estando ya de espalda y queriendo huir, dispara 5 veces. El primer tiro me le pega en la nuca, me le pega en la cabeza. Y a pesar de que el chico ya estaba en el suelo herido de muerte, herido de gravedad, lo quiere reducir, le pisa la cabeza, la espalda, lo quiere esposar. O sea, estamos tratando con peores delincuentes, asesinos. Escúchame, yo te hablo en el caso de mi hijo. El policía tenía alto nivel de cocaína en sangre. Eso nadie lo ve. Claro. Eso nadie lo ve. Es gravísimo para la institución. Yo no sé dónde está. Nosotros exigimos que queremos saber a dónde están. Hay muchos policías en estos casos que tenemos que sabemos que están trabajando. Pero ellos sí nos pueden perseguir, ellos nos vigilan, nos controlan, nos hostigan, uh-huh, nos amenazan y nosotros no sabemos nada de ellos. Claro. Por eso te repito, una vez más, con la mayor fuerza, estamos todas unidas. Vamos a salir a gritar, ni un pibe menos. Justicia por nuestros hijos. Ni un pibe menos, y lamentablemente vienen repitiéndose caso tras caso, fines de semana, en la semana. Los chicos viven ya una situación en Córdoba que no es posible quizás a veces salir a compartir con amigos o con al familiar en la vereda, algo porque, bueno, hay un nivel de persecución realmente que duele y que es muy injusta. Por eso, bueno, desde la red, Gabriela, no, nos solidarizamos con su lucha, con lo que están haciendo. Y bueno, por último, preguntarte cuál es la realidad de las causas, porque también sabemos que hay una demora generalizada en las causas en las que se investiga estos casos de gatillo fácil y de persecución. Sí, tenemos muy poca respuesta de las causas. Es más, siempre el aceleramiento en las causas es tratar de cerrarla en la causa, pero resolverla no. Eso es lo que también exigimos, que se revisen las causas, que no se cajonen y que sean revisadas con el mismo tiempo que es una causa, otra causa común, otra causa cualquiera. Estas causas demoran muchísimo tiempo. ¿Y por qué demoran tanto? Nosotras pensamos que lo hacen para que la familia se canse, abandone la lucha. ¿Qué? En algún momento se cansarán y bueno, se cierra la causa, pero no es así. Tenemos causa en juzgado de control a punto de cerrarse, la causa de particularmente de Rodrigo con testigo falso, con que hubo arma, que no hubo arma, que sé muy bien que no hubo arma. ¿Qué más te puedo decir? Exigimos que las causas se revisen como se revisa cualquier otra causa, pero ¿por qué demoran? Porque acá en todas estas causas está metida la policía, son funcionarios públicos y quieren tapar el sol con un dedo. Eso es lo que ellos hacen, nos quieren callar, nos quieren cansar, pero no lo van a lograr porque estamos unidas y tenemos la fuerza suficiente para salir a defender a nuestros hijos. Que se vea realmente lo que pasó, estos chicos fueron fusilados por la espalda, y que la gente tome conciencia que acá hay delito mayor. El policía que mató a nuestros hijos también cometió un error, cometió un asesinato mucho más gravísimo de lo que en algunos casos los chicos estaban haciendo. Claro, totalmente. Bueno, Gabriela, recordanos la actividad que están realizando en el día de hoy y, bueno, para poder difundirla y que bueno, pueda conocerse más sobre todas estas acciones que llevan adelante ustedes como familiares. Bueno, nosotros invitamos a todo el mundo que se quiera sumar, jóvenes, familias, que tengan la misma problemática que nosotros, porque estoy seguro que si salen y dejarían, no tengan miedo, seríamos mucho más que ellos. La marcha contra el gatillo fácil de hoy es en el marco de basta de asesinatos y torturas en las cárceles y comisarías. Basta de desaparición, democracia, basta de gatillo fácil, ni un pibe menos. Es a las 17 horas, concentramos en Colón y General Paz. Uh-huh. Y bueno, vamos a marchar hasta la Casa de Gobierno y ahí vamos a leer un documento y bueno, vamos a tratar que una vez más que se nos escuche, pero sabemos que nos escuchan, sabemos que esta marcha viene con mucha fuerza, va a ser convocatoria y bueno, Rodolfo, que todo vaya bien, porque a pesar de todo lo que ya nos ha pasado, por ahí nosotros como madres y familias sabemos que va a estar la policía presente y una a veces tiene ahí una cosita de decir que no vayan a reprimir o algo. La marcha en todo momento se organizó y se piensa que, o sea, queremos que sea pacífica. Eso ya lo venimos hablando, la marcha es pacífica, porque después lo primero que salen a decir, ya salieron esta, hacer esto, lo otro, y no. Entonces convocamos a todo el mundo que nos quiera apoyar en esto y que vea que acá hay accionar más gravísimo de lo que puede haber cometido alguno de estos pibes. Bien. Gabriela, muchas gracias por esta comunicación. Un saludo para ti y para el resto de familiares. Y bueno, estamos en contacto para visibilizar su lucha. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí nos comunicábamos con Gabriela, ella es mamá de Rodrigo Sánchez, un pibe asesinado por la espalda, como ella misma lo comentaba, por un policía cordobés. Todavía no hay investigación al respecto en el marco de un juicio, la causa está prácticamente paralizada, y por supuesto, bueno, sus familiares siguen denunciando que este policía, como la misma Gabriela lo decía, actuó como juez, ¿no?, al considerar que ese debía ser el castigo de este joven. Al igual que ella, muchísimas madres, tías, hermanas, padres están luchando porque se haga justicia por sus hijos en Córdoba, y hoy se realiza una de las tantas movilizaciones en ese marco, en el marco de estos reclamos. 53 minutos pasan de las 11, último temita musical de la mañana en Está Enredando las Mañanas, y ya volvemos para despedirnos. Este 23 marcho por el gatillo fácil, por los chicos fusilados, y a pedir la inmediata detención de todos estos policías asesinos. Basta de gatillo fácil. Este 23 de agosto a las 17 horas desde Colón y General Paz, marcha contra el gatillo fácil. Ni un pibe menos. Basta de asesinatos y torturas en cárcel y comisaría. Este 23 marcho contra el gatillo fácil, ni un pibe menos. Este 23 marcho por todos los pibes que no están y por los que nos quedan. Este 23 marcho contra asesinatos y torturas en cárcel y comisarías, ni un pibe menos. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique, que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música, porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Vamos, loco! ¡Que no nos maten más a ninguno! ¡Vamos! Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Los mataron otra vez. Vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer.